Bienvenidos todos al número uno de Cabreados, el podcast. Pues sí, pues ha llegado el momento de empezar con el número uno, de Cabreados. No sé si todos vosotros pudisteis oír el número cero. En el cero lo que intentábamos es explicar un poquito qué iba a ser esto de Cabreados, también pedir un poco de ayuda, de que me dijeseis qué os parece la idea. Y bueno, la verdad es que en el número cero decía que íbamos a tardar un poquito en grabar el número uno y sin embargo lo estoy grabando ya, mucho antes de lo que me esperaba. Por dos motivos. El primero de ellos es que he recibido bastantes correos, bastante gente animando y bueno, pues por lo tanto tengo bastantes cosas que comentar y si no se me van a acumular y se me va a hacer un podcast bastante grande. Y yo estaba intentando que los podcasts fueran cortitos, que no me salieran muy largos. El segundo motivo por el que quería que sacar el número uno es, bueno, una especie de mono. La verdad es que solamente había grabado el número cero, pero me estaban entrando muchas ganas de grabar el número uno. Lo necesitaba. Y bueno, pues nada, pues aquí estamos. Yo no sé, noto una especie de cosquilleo, de decir, mira, ya por fin me estoy lanzando aquí a la piscina, por fin estamos grabando el número uno de Cabreados. Espero que haya muchos más números y bueno, pues que os gusten mucho. Para los que no hayan escuchado el número cero, ¿qué es Cabreados? Bueno, lo primero que os diría es que fuerais a escuchar el número cero, pero por si no queréis hacerlo, os explico. El número de Cabreados es simple y llanamente un podcast protesta. Las canciones protestas, todos sabemos lo que eran. Las cartas protesta a los periódicos. Yo casi creo que se asemejaría mucho más a esto, a las cartas al director de los periódicos. Es decir, cuando todos estamos muy cabreados, nos ha tratado muy mal nuestra compañía que nos da DSL o cualquier cosa, decimos, si nos mandaba ahora mismo una carta al periódico poniéndolos verde, bueno, pues hacedlo con nosotros. Mandad aquí a Cabreados un correo electrónico. Si puede ser una grabación de voz, muchísimo mejor, contando cuál es el motivo de vuestro cabreo. Puede ser un cabreo pues por cualquier motivo, con motivos muy serios o motivos intrascendentes, graciosos, y bueno, pues nos reímos aquí un poquito todos, ¿no? La verdad es que, como os decía, me queda un poco sorprendido de la aceptación que ha tenido el número cero. Yo lo lancé un poquito así tímidamente, pidiendo ayuda sobre todo a otros podcasters, diciéndoles a ver qué os parece, no sé, comentadme. Y bueno, pues he recibido contestaciones bastante buenas. Algunas os las pondré ahora. Y en fin, no sé. Yo me han echado muchas flores, que tampoco voy a contaros ahora aquí todas, porque no es cuestión de contar aquí todas las cosas buenas. Tampoco es eso me lo quedo para mí, que se agradece. Por supuesto que seguid haciéndolo, si os parece todo bien, seguid haciéndolo, seguid diciéndomelo, porque se agradece. Y oye, uno el ego lo necesita, ¿no? Necesita alimentar el ego con ese tipo de cosas, pero no os las voy a contar aquí ahora. Aquí solamente quiero contaros pues aquellas cosas que me parecen un poco interesantes que me ha ido contando la gente. Bueno, pues por ir empezando un poquito por orden de antigüedad, el primero que yo creo que escribió algún comentario sobre este podcast fue el escribano. El escribano, no sé si habéis oído su podcast, el Codexcast. A mí me parece pues uno de los mejores podcasts que hay ahora mismo en español. Muy estructurado, con un sonido estupendo, vamos, una cosa. Uno de los podcasts que yo admiro, y el que el escribano me haya escrito el correo que me escribió, para mí tiene, vamos, un valor tremendo. Lo tengo delante nos leo así algunas cosillas más o menos interesantes de él. Ya digo que lo de las flores lo dejo aparte. Vamos a ver, me dice sobre el tema trolls, pone, con una temática como esa, antes o después van a llegar los trolls. Mucha gente mandará cosas normales y muy graciosas, pero habrá otros que se pasen 4, 5 o 6 pueblos. Va a ocurrir casi con toda probabilidad, así que estate preparado para su llegada. Bueno, pues sí, desde luego supongo que efectivamente es así, pero bueno, no pasa nada. Es decir, yo en principio lo que he dicho es que no iba a censurar, no, el que se pasen 4, 5, 6 pueblos, pues a lo mejor lo que hacemos es reírnos de lo que nos está contando esa persona. No pasa nada, pues mira, nos reímos, no, ya está. Lo que no se va a permitir es que nos metamos con personas con nombre y apellido, personas privadas que a lo mejor no tienen ni siquiera la posibilidad de contestar porque no van a escuchar este podcast. Ahí sí que va a haber una especie de censura, como lo queráis llamar, pero vamos, me parece de lo más lógico. Ya lo expliqué todo en el número cero, no me quiero repetir, para allá si queréis y lo escucháis. Más cosas que me dice el escribano, y además relativo a esto de lo que hemos estado hablando, me dice, mira, normas, acótalas todo lo necesario. Ten en cuenta que el cabreo muchas veces es un acto irracional y te las puedes cargar o se puede montar un lío del carajo por una palabra maldicha o una barbaridad. Fíjate bien en los primeros mensajes que recibas porque es posible que tengas que añadir alguna cosa nueva a las normas. Procura cubrir bien todo lo que no te gustaría que se emitiera en tu podcast. De esa manera, después no tendrás que verte en la tesitura de censurar un correo o una grabación porque las normas que pusiste no lo contemplaban. Yo tampoco creo que, con respecto a esto que me dice el escribano, que deba preocuparme demasiado, entre otras cosas porque, bueno, pues las normas están para cambiarlas. Es decir, yo fijé unas normas muy sencillas en el número cero y, bueno, pues que veo que hay que cambiarlas, pues se van cambiando sobre la marcha. Es decir, el podcast es mío, yo voy a hacer lo que me dé la gana con él, así de claro, ¿no? Más cosas que me dice el escribano, me dice, mira, sobre el disclaimer, un mensaje de descargo es algo necesario en un blog, pero aún así ten cuidado. Como editor del programa se te puede atribuir alguna responsabilidad a pesar de que no seas partícipe de lo que dicen tus oyentes. Esto lo cuenta con respecto a que yo dije que, bueno, pues que iba a intentar en todos los podcasts dar un mensaje del tipo de que, bueno, no me responsabilizo de lo que dicen terceros o necesariamente no comparto su opinión. Bueno, no sé si será suficiente con esto, ¿no? Si hay alguien por ahí que sabe de derecho y me quiere ayudar, me quiere decir si es suficiente o no, o si hay cosas que ante la duda mejor no ponerlas, pues nada, me lo contáis y adelante. En principio no tengo mucho miedo, no sé si es que me estoy tirando a la piscina sin ver si hay o no hay agua, pero vamos a ver cómo van las cosas. Más comentarios que he recibido, bueno, de Alberto, el navegante, el podcast El Navegante. Alberto, aparte del podcast El Navegante, está llevando un proyecto que me parece interesantísimo, que es el de la Podradio, una radio en la cual está emitiendo todos los días, poniendo podcast en español y música con Creative Commons. Me parece muy, muy, muy interesante. El enlace de esto, así como el de todo lo que se nombra aquí, lo podréis ver en la página web. La página web nuestra, que es cabreados.org. Alberto lo que hizo fue poner en esta misma página web un comentario muy cortito, te lo voy a leer así. Decía, ¿cómo estás? Muy buena la idea de los cabreos, ya te mandaré alguno, jejeje. También te voy a poner en la Pod Radio, al ser algo distinto y variar la programación. Si estás de acuerdo, claro está. Por supuesto, Alberto, ya te contesté este mensaje y te dije que por supuesto, porque bueno, me lo has preguntado y te contesto, pero es que aunque no me hubieras preguntado, mis podcasts son Creative Commons, por lo tanto no hay ningún problema, podéis hacer con él lo que queráis, con ciertas condiciones. Creative Commons sabéis que tiene algunos derechos reservados, pero vamos, yo soy para esto bastante permisivo, no hay ningún problema, sobre todo en que se utilice en un proyecto como este que me parece estupendo. Más cosas, cinéfilo por ejemplo, también me contestó, bueno, me hizo unos comentarios, nada, muy, sobre todo estuvimos hablando por el Skype. Y bueno, luego por escrito, pues me puso simplemente: espero que pongas tu mapa de oyentes, suerte, ya sabes que estoy por Skype, etcétera, etcétera. Nada, pues oye, muchísimas gracias a los que habéis escrito. Ya os digo que lo de las flores no lo vamos a leer, pero sí que me gustaría más críticas, más que me digáis qué es lo que hago mal, de verdad. Hay que intentar mejorar cosas, seguro que hay muchas cosas que mejorar. Pero bueno, vamos a pasar realmente a lo importante de este podcast. Es el número uno, ya tiene que tener un contenido real, que son los cabreos. Vamos a poner un par de cabreos. Un cabreo mío y un cabreo enviado. Enviado por un oyente, además un oyente de lujo. Vamos a empezar por mi cabreo. Yo, uno de los motivos por el que he querido lo antes posible empezar a grabar ya el número uno es porque no se me pase el cabreo por lo que me tiene ahora mismo bastante excitado, por decirlo así. Os cuento. Vamos a ver, por ponernos un poquito, saber por dónde van los tiros. Yo vivo en Madrid, Madrid capital. Voy todos los días a trabajar en coche porque no trabajo en Madrid, sino que trabajo en un pueblo que está a 26 kilómetros de aquí. Voy en coche, cosa que aprovecho para oír podcast y bueno, pues estupendo. ¿Qué pasó la semana pasada? Pues que tenía una reunión en la otra punta de Madrid. No tenía por qué ir entonces a mi lugar de trabajo. Y dado que atravesar Madrid a estas horas de la mañana tempranas es un poco complicado con el coche, pues decidí ir en metro. Cosa que no hago normalmente, pero en este caso pues decidí ir en metro. También aproveché pues para oír mis podcasts con mi reproductor de MP3, estupendo. Hasta que salgo del vagón del metro, subo unas escaleras mecánicas y me encuentro un cartel. Me encuentro un cartel anunciador y el texto decía, lo digo un poquito de memoria, pero algo así como: porque tú pagas, existe la prostitución. Joder. Porque tú pagas, existe la prostitución. El tú en mayúsculas, además, que parecía un dedo acusador ahí que te señalaba, pues, tú pagas, y por lo tanto la prostitución existe porque tú pagas. Joder, me quedé, hostia, me da un poco como cosa, como miraba hacia los lados, como diciendo, me estará mirando la gente, coño, me tengo que justificar ante la gente que no, que de verdad que no, que yo no pago, que yo no... Me estaban acusando de putero. Me estaban acusando de ir de putas cuando yo no he ido de putas en la vida. Ni soy putero ni creo que lo vaya a ser nunca, porque es una cosa que no va conmigo. Que vamos, respeto completamente el que quiera ir o el que no quiera ir. Pero yo no. Y me dejó alucinado. Vamos, os voy a dejar una foto del cartel en la página web, cabreados.org, para que lo veáis. No sé, me parece un poco fuerte, ¿no? O sea, yo imaginaba una escena, a ver si nos la podemos imaginar un poquito todos. Una familia, un matrimonio, joder, que se adoran, Pepe y María. Pepe adora a María, Pepe idolatra a María, Pepe, vamos, jamás le ha puesto los cuernos a María, ni lo hará en la vida, y mucho menos ha ido de putas, vamos, o sea, Pepe y María son una pareja feliz. Tienen una hija, una hijita de 6 años, la Jennifer Vanessa. Jennifer Vanessa quiere a su papá con locura. Su papá, pues como para todas las niñas de 6 años, es Dios. Bueno, pues este día van en el metro, en el mismo metro en el que iba yo. Salen en la misma estación en la que salí yo. Sube las mismas escaleras que subí yo. Y de repente Pepe ve el cartel: porque tú pagas, existe la prostitución. Pepe, que no sabe lo que hacer, dice: no, que no lo haya visto, que no lo haya visto María, que no lo haya visto, porque es que no es cierto. Mira de reojo a María, y María que le está mirando. Y María dice: Pepe. Y Pepe: María, no. Pepe, María, que no, de verdad. ¿Cómo le explica a Pepe a María que no? Pero claro, joder, lo pone ese cartel. Ese cartel es una campaña del Ayuntamiento de Madrid. Si el Ayuntamiento dice que Pepe paga la prostitución, pues Pepe pagará la prostitución. ¿Y cómo se lo explica a Pepe a María? Total, que ahí intentando más o menos justificarse y Pepe oye unos sollozos. ¿Y qué son esos sollozos? Mira para abajo y Pepe se encuentra a Jennifer Vanessa con los ojos abiertos, llorando con unas lágrimas. ¡Papi! ¿Cómo le explica Pepe a Jennifer Vanessa? Coño que no, que aunque lo diga el alcalde, que lo diga quien sea. ¡Papi! Y María, ¡Pepe! Me cago en la leche, han destrozado una familia. Se ha destrozado una familia por un cartel que dice que porque tú pagas existe la prostitución. No sé, me parece muy fuerte, no sé qué os parece a vosotros. Ya os digo, echadle un vistazo al cartel, lo voy a poner en la página web, cabreados.org. Además que veréis que el tú lo han puesto ahí en mayúscula. O sea que es que la prostitución existe porque tú pagas. Sí, tú que me estás escuchando. Tú pagas y por lo tanto, por tu culpa existe la prostitución. Lo dice el Ayuntamiento de Madrid. Algo sabrá. No está diciendo uno cualquiera por ahí que te acusa por la calle. No sé, a mí esto de verdad que me cabreó muchísimo. Y esto lo tengo que contar, lo quiero contar. Que me gustaría que me dijeseis qué os parece. Si vosotros estáis, si hay alguno que vive en Madrid, pues si se ha encontrado con esta campaña y qué le ha parecido. Los que seáis de fuera de Madrid, si hay cosas parecidas en vuestro entorno. No sé, mandadme comentarios, de verdad, me apetece un montón saber qué opináis de esto. Porque es que además me parece a mí que no es un caso aislado. O sea, sí, esto lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, pero es algo parecido a lo que hace la SGAE o las televisiones, esta Antena 3, Telecinco, que están diciendo sois unos delincuentes porque os bajáis música de internet. Toma ya. Cuando no es así. Está más que probado y yo no soy quien para explicarlo. Se ha explicado en muchos podcasts. El de Interjury, sin ir más lejos, lo explica fenomenal. No es ningún delito. Pero, bueno, si la televisión dice que eres un delincuente por bajarte música, pues eres un delincuente. Si el Ayuntamiento de Madrid dice que eres un putero, pues eres un putero. Y ya está. No sé. Estamos llegando hasta unos extremos, me parece, los cuales cualquier institución, cualquiera con un poquito de poder, puede acusar a cualquiera sin más. Y ya está, y no hay por qué probar lo contrario. Tú eres un putero y tú eres un putero. Tú pagas y por eso existe la prostitución y ya está. Tú eres un delincuente porque te bajas música de internet y ya está. Y nadie puede decir lo contrario. No sé, me parece un poquito fuerte. A mí personalmente me cabrea y ya os digo que me gustaría saber qué opináis vosotros de todo esto. Ese es el cabreo que tenía yo así que contaros que mi cabreo actual. Sin embargo, bueno, pues tengo aquí otro cabreo que quiero poneros porque es un audiomensaje que nos ha mandado alguien. No obstante, yo creo que para entenderlo es un cabreo un poco en plan broma, cabreo y al mismo tiempo un saludo. Para entender este cabreo yo creo que os tengo que poner un poquito en antecedentes. Aunque ya lo expliqué en la página web, en cabreados.org, ahí hay un post en el que se explica. Os cuento lo que pasó hace poquito. Yo estaba todavía con la idea de cabreados rondándome, ¿no? Rondándome la cabeza lo del podcast, haciendo algunas pruebas técnicas pues para ver si yo sabía grabar, subir los archivos y todo ese tipo de cosas. Y jugueteando un poquito con el Skype me encontré con Cinéfilo. Cinéfilo es la persona que hace el podcast de Diario a Borbo, que también os lo recomiendo. Me encontré con Cinéfilo y bueno, pues un poquito hablé con él. Yo quería hablar con algún podcaster que, no sé, pues saber que lo tenía por ahí por si acaso necesitaba algún consejo o algo. Nada, le dije que estaba preparando un podcast y él pues muy amablemente se ofreció a ayudarme y todo y me preguntó, oye, y bueno, pues ¿cómo se va a llamar tu podcast? Yo se lo dije, cabreados, le hice mucha gracia y ahí quedó el tema. la verdad es que fueron 5 minutos, menos lo que estuvimos ahí, ahí quedó el tema. Pasados unos días, pero poquitos, me bajo uno de los muchísimos podcasts que escucho yo, en este caso era el de Migrando, de Jerónimo Palacios. Hicieron un número especial, Jerónimo Palacios y Francisco Portero, de Servinario, que es un número que han llamado como el primer podcast on the road. Es que es una fricada de Jerónimo y de Francisco, Jerónimo Palacios y Francisco Portero, ya os digo, de Migrando y de Servinario. Y bueno, pues nada, iban camino del Simo, camino de aquí de Madrid, y en el coche pues se dedicaron a hacer un podcast. Lo grabaron en el coche, lo editaron en el coche, tenía ahí la mesa de mezclas. Bueno, yo os recomiendo que lo escuchéis porque es una fricada, pero es divertidísimo, ¿no? Lo podéis bajar de cualquiera de las dos páginas, de la de Emigrando o la de Servinario. El caso es que yo lo estaba oyendo, estaba tumbado en mi cama, escuchando este podcast, y digo, joder, qué cosa más divertida. Y ahí en directo, desde el coche, llamaron a Javier Romero. Javier Romero es otro podcaster, en este caso es el de Soliloquios, y bueno, últimamente La Hora del Café también, con Jerónimo Palacios. Llaman a Javier Romero por teléfono, al móvil, y dicen, oye Javier, que nos hemos enterado de que va a haber un podcast nuevo dentro de poco. Y Javier Romero, sí, es verdad, un podcast, además tiene un nombre divertido, se llama Cabronazos, cabronazos.org. Ay, un cachondeo, ay, ¿quiénes somos los cabronazos? Somos nosotros. Yo que oigo esto, tumbado en mi cama, me quedé alucinado. Digo, hostia, ¿se estarán refiriendo a mi podcast? Pero si yo solamente se lo comenté así a cinéfilo de pasada, y era Cabreados, no Cabronazos, ¿no? Y sí, me di cuenta de que se estaban refiriendo a este podcast, porque dijeron, sí, joder, nos lo dijo cinéfilo el otro día, dice Javier Romero, me dijo cinéfilo que estuvo hablando con alguien, ¿no? Total, yo me reí muchísimo, me hizo muchísima gracia. Luego en ese mismo podcast llaman a cinéfilo, y cinéfilo, entre que no lo oye bien porque había mucho ruido de fondo y todo, pues dijo que sí, que efectivamente que había un podcast que se iba a llamar Cabronazos y que iba a salir dentro de poco. Nah, yo me reí muchísimo, le mandé un correo a los cuatro implicados, a cinéfilo, a Luis, Javier Romero, Francisco Portero y Jerónimo Palacios, diciéndoles, pues nada, en plan cachondeo también, joder, pues como os habéis equivocado de nombre, habéis hecho una propaganda que no es la que yo estaba buscando, me tenéis que dedicar media hora cada uno en vuestro podcast. Bueno, me contestaron unos u otros así en plan cachondeo, y ya os digo que yo me reí muchísimo, ¿no? Todo esto que os cuento es para que entendáis ahora un poquito el cabreo que ha mandado Javier Romero. Nos ha mandado un audio mensaje, os lo voy a poner, dura 2 minutos y pico, lo voy a dejar íntegro. Y bueno, pues nada, ahora lo comentamos. Hola Rafael, ante todo un saludo, soy Javier Romero y te mando este audio mensaje de protesta porque estoy hasta los cojones de los podcasters que se lo creen todo, que creen saber los nombres de los otros podcasts, que son así de chuletillas y de enterados, y se equivocan diciendo los nombres de los podcasts. Hombre, esto, qué falta de respeto y qué idiotez, y estoy hasta las pelotas. Dicho esto, ya me he quedado más a gusto. No, ahora en serio, un saludo. Perdón, pido perdón públicamente por haberme equivocado de nombre. Yo sabía cuando me lo dijo cinéfilo, sabía que era una palabra malsonante que empezaba por capte. Lo que pasa es que, claro, supongo que mi subconsciente me jugó una mala pasada, sobre todo por la envidia que tenía a los que se estaban yendo hacia el Simo, y en vez de cabreados, pues me salió cabronazos. Así que pido perdón públicamente. Te mando un saludo, y la verdad es que el podcast tiene buena pinta, la idea es muy original. Hombre, sobre los planteamientos y tal, y sobre tus preguntas de, decirme qué os parece el podcast, la verdad es que a mí me gusta. La verdad es que yo debo ser masoca, porque a mí me gustan todos los podcasts. Ya no es cuestión de que suene más o menos profesional, sino porque sobre todo se notan los podcasts que están hechos con mucha ilusión, que están hechos para que la gente lo escuche, y que están hechos para disfrutar y divertirte con la gente. Y eso se nota y se aprecia, y ánimo, tira para adelante. Bienvenido a este mundo de los podcasts y espero algún día hablar contigo vía Skype, que por ahí nos organizamos unas movidas impresionantes. Y sobre todo, no sé si será verdad, pero me han dicho por ahí que posiblemente pases a sucederme como abuelete. Así que nada, un saludo y bienvenido a este mundillo del podcast. Bueno, pues nada, pues muchas gracias porque, bueno, pues se agradece que te hayas molestado en mandar este audio correo. Tengo que hacer varios comentarios a lo que has dicho. Lo primero, y por aclararlo delante de todo el mundo que está escuchando esto, esos pitidos que se han oído al principio cada vez que Javier iba a decir una palabra malsonante, no los he puesto yo, ¿eh? Esos pitidos venían ya en el audio mensaje original. Nada, oye, pues me dices que quieres pedir perdón públicamente. Ya os lo he dicho a todos que de perdón nada, que todo lo contrario, que me reí muchísimo cuando lo oí, me pareció graciosísimo. Incluso, oye, me hicisteis una propaganda que yo no esperaba, propaganda un poco indirecta porque no estaba dando el nombre incorrecto, pero bueno, la verdad es que me ayudó a lanzarme antes. Yo a lo mejor el número 0 no lo habría sacado tan pronto si no llega a ser por todo esto que ocurrió, que ya hizo que hablara yo un poquito luego después con cinéfilo, ¿no? Y ya me animé, digo, pues venga, vamos a tirar para allá el número 0, vamos a aprovechar esta propaganda que me están haciendo. Y nada, oye, pues que esto lo hacemos para divertirnos, por supuesto, así que se agradecen estas cosas y fenomenal. En cuanto a lo que me dices de que posiblemente vaya a sustituirte como abuelete del mundo del podcast, pues no lo sé, ya hablaremos tú y yo, ya hablaremos en algún momento, intercambiaremos fechas de nacimiento, porque hasta ahora, todo hay que decirlo, Javier Romero era el abuelete de los podcasters. No sé si pasaré yo a sucederle, tengo que hablar con él para ver. Bueno, pues nada, yo creo que esto es una muestra de lo que realmente me gustaría tener aquí en este podcast, es decir, que me mandéis mensajes, pero además no solamente mensajes escritos como habéis hecho bastantes, sino lo que ha hecho Javier, es decir, coger el micro, poneros a hablar y soltar ahí una charlilla con los cabreos que tengáis o con cualquier comentario, cualquier cosa que nos queráis decir. Lo ponemos aquí, hablamos y bueno, pues mira, lo importante es eso, es pasárnoslo bien y ya está. Que los cabreos que tenéis son muy importantes, pues probablemente conteste a alguna otra persona para el siguiente podcast, se cree una especie aquí medio de debate. Y bueno, lo que dije en el número 0, que si es necesario tirar del Skype y poner a varias personas al mismo tiempo aquí hablando, pues lo hacemos y montamos un debate real, ¿no? Lo que sí que os pido es eso, por favor, seguid mandando comentarios, si son audio correos, pues estupendo, si son escritos, pues bueno, pues también. Y bueno, que esto, la idea es hacerlo con cabreos vuestros y míos. Os tengo que pedir también pues un poquito de ayuda en varios sentidos. Yo la verdad es que poca idea tengo de algunas cosas, como por ejemplo, no sé si habéis pasado por la página web de cabreados.org y habéis visto la porquería de, no sé llamarlo, banner o cabecera, lo que sea que tiene la página. Yo ni soy diseñador ni nada, así que con todo el morro del mundo os digo, por favor, si alguien me quiere diseñar una cabecera o por lo menos algún logo, un logo bonito de cabreados, estupendo, ahí lo vamos a poner y lo verá todo el mundo. Como el tema de las promos. Yo, joder, de verdad, oigo algunas promos de algunos podcasts por ahí y digo, me cago en la leche, yo no puedo llegar a eso. Yo no tengo esa imaginación ni esa voz. Sobre todo, a mí me encantaría que alguien me hiciera una promo con una voz femenina. Me encantaría, no sé, si hay alguna chica escuchándome con una voz bonita. Ya digo que yo le estoy echando mucho morro, pero por pedir que no quede, hacedme una promo que podamos luego mandar a otros podcasts y que nos la pongan por ahí, y oye, así vuestra voz se oye por todas partes. La verdad es que, no sé, me apetece. Sobre todo, ya puestos a pedir, estaría muy bien. No sé si habéis oído el podcast de Comunicando con José Antonio Gelado y Nieves Peña. Pues a mí la voz de Nieves me encanta. Así que, Nieves, si te enrollas, me mandas me haces una promo y me la mandas. Ya os digo que por echarle morro que no quede la cosa. Bueno, pues nada, ya pasamos de la media hora. Yo no quería hacer podcast largos, ya os lo he dicho. Es uno de los motivos por el que hemos hecho este primero lo antes posible. Quiero hacer podcasts cortitos, que no cansen. Así que lo único, antes de pasar al tema de la música, recordaros el medio de contacto, que es el correo electrónico. Tenéis a vuestra disposición el correo, que es cabreados@gmail.com, cabreados@gmail.com. Bueno, pues ahí ya os digo, cualquier comentario, cualquier promo, cualquier logo, cualquier cosa, transferencias bancarias, os doy mi número de cuenta corriente, no pasa nada, se aceptan donaciones, es decir, que aceptamos de todo. Yo creo que el número 2 saldrá aproximadamente en unos 10 días. Vuelvo a decir lo mismo que dije con el número 0, quiero dejar un poquito de tiempo, quiero ver qué aceptación tiene, si se me mandan comentarios o no. Si veo que tiene la misma aceptación que tuvo el 0, pues nada, el 2 saldrá antes, pero mi intención es esperar unos 10 días así entre los primeros números y luego ya pasar a hacerlo posiblemente semanal. Bueno, pues nada más, os voy a dejar ahora con el tema de la música. Como dije en el número 0, para los que no lo oyeseis, solamente voy a poner una canción por podcast y la voy a poner al final, una vez que ya me haya despedido, para que el que nos haya interesado pues lo pase y ya está. En el número 0 os puse una canción. Bueno, lo que hice fue coger la sintonía y ponerla al final entera. La sintonía es el tema Hacia Adelante del grupo Samba da Rúa. Aunque Samba da Rúa, ya os lo dije en el número 0, lo tienen todo licenciado bajo Creative Commons, yo les pedí permiso a ellos para utilizar el tema Hacia Adelante como sintonía. Y bueno, la verdad es que majísimos ellos, dos de ellos, cada uno por un lado, me contestaron. Uno de ellos, además, Felipe, uno de los autores de Samba da Rúa, del tema Hacia Adelante de Samba da Rúa, que perfecto, que encantados de que pusiera yo ese tema como sintonía de mi podcast. Así que yo ahora me encontraba un poquito con un dilema, y es ¿qué hago? Pongo un tema de un grupo nuevo, como me apetecía, sobre todo un grupo que últimamente oigo muchísimo, que me gusta, se llama Canteca de Macao, o como agradecimiento hacia Samba da Rúa les pongo otro tema de ellos, que la verdad es que son dos grupos que ahora me gustan mucho. Bueno, pues la verdad es que he tenido mucha suerte y no he tenido que elegir entre un grupo u otro, porque Canteca de Macao y Samba da Rúa han grabado un tema juntos que se llama ¿Qué pasa? A mí, bueno, de Samba da Rúa ya os hablé el otro día. Canteca de Macao me gusta muchísimo. Tienen un estilo muy distinto al de Samba da Rúa. Tienen parte así un poquito más, yo diría, flamenco pop, rumbita, no sé cómo describirlo. Me gusta mucho. Probablemente ese tema que os voy a poner, el de ¿Qué pasa?, no tiene tanto que ver con su estilo habitual, pero digo que lo pongo porque me gusta que están con Samba da Rúa, y al estar los dos grupos que ahora últimamente más escucho, pues quería ponerlos juntos. En la página web de cabreados.org vais a tener los links a las páginas web tanto de Samba da Rúa como de Canteca de Macao. Los dos tienen todas las canciones con Creative Commons, así que bueno, pues nada, que no me enrollo más. Oye, encantado de que me hayáis escuchado, espero que hayáis llegado hasta aquí, que no os hayáis aburrido, y sobre todo dadle una oportunidad a esta canción, a ¿Qué pasa?, de Canteca de Macao con Samba da Rúa, que de verdad que os va a gustar muchísimo. Nos oímos en el número 2. Hasta luego. Oh, mucho sin nada. ¿Qué lo que pasa? ¿Qué lo que pasa? Que con todas las prohibiciones nos quedamos sin la fuerza. ¿Qué lo que pasa? ¿Qué lo que pasa? Que con tanto perico todo se desfasa. ¿Qué lo que pasa? ¿Qué lo que pasa? Y dicen que aquí no pasa nada. Desapareció y se quedó y un mundo sin compasión. Oh, oh, oh. Thank you.